Sección 11 de Cuentos de otros mundos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de otros mundos, de George Griffith. De vuelta a casa. Conclusión de las aventuras del conde de Redgrace y su esposa Zaida durante la luna de miel pasada en las inmensidades del espacio. Después de salir de Saturno, el Astronef prosiguió su marcha atravesando las inmensidades del espacio con dirección a la Tierra. A medida que aumentaba la distancia, disminuía en tamaño y en claridad el precioso mundo de los aros, donde faltó tan poco para que terminara trágicamente el aéreo viaje de Lord y Lady Redgrave. En la mañana del cuarto día, Redgrave fue, como de costumbre, a la torrecilla para examinar los aparatos y asegurarse de que todo estaba en orden. Al fijarse en la brújula gravitacional, la cual era para el Astronef lo que la brújula común es para los buques, vio con grande asombro que el aerostato se había desviado de su curso. Nunca había ocurrido otro tanto. Hasta entonces, el Astronef había obedecido con absoluta exactitud las leyes de la gravitación y repulsión. Volvió a examinar los aparatos, y todo estaba en perfecto orden. «¿Qué diantres pasará aquí?», exclamó después de contemplar por unos instantes los hermosos astros del cielo que se extendían ante su vista. «Estamos dando la vuelta. Esto se pone grave». Volvió a examinar la brújula. La larga aguja se balanceaba cada vez más lejos de la línea central del aerostato. «Solo dos explicaciones puede haber para esto», continuó hablando solo y con las manos metidas en los bolsillos. «Una de dos, o es que algún cuerpo invisible nos arrastra fuera de nuestro camino, o que las máquinas no funcionan como debieran». Inmediatamente bajó al cuarto de las máquinas, donde encontró a Murgatroyd entretenido como siempre en examinar y limpiar los aparatos. «¿Se ha fijado usted, Murgatroyd?», preguntó, «¿si ha ocurrido algo anormal durante estas dos últimas horas?». «En las máquinas no hay novedad ninguna, señor», contestó el viejo. «Funcionan perfectamente». «Escuche usted», continuó mirándolas con cariño, «una máquina de coser hace más ruido». Solamente la sospecha de que sus máquinas y bien cuidados aparatos no funcionasen bien constituía una ofensa para el viejo ingeniero, el cual, viendo el rostro sombrío de Redgrave, preguntó algo apurado. «¿Sucede algo de particular, señor?». «Que nos hemos desviado de nuestro curso y no puedo explicarme la causa», replicó Lennox. «Aquí no hay nada que pueda arrastrarnos fuera de nuestro curso. Por supuesto, las estrellas». «Dios mío, no me había acordado de ese peligro». «Escuche usted, Murgatroyd, no diga usted nada a la señora y procure estar dispuesto para aumentar gradualmente la fuerza, según se lo indique». «Muy bien, señor. Que Dios nos proteja». Sin añadir una palabra más, Redgrave volvió a la torrecilla. Acababa de pasar por su mente la idea de una explicación para la desviación del aerostato, y por cierto que no podía ser más grave. Recordó que en el espacio existen objetos llamados por los astrónomos soles muertos, los cuales los constituyen inmensos cuerpos esféricos, invisibles, sin luz ni vida. Distan demasiado de cualquier astro para ser iluminados por sus rayos, pero siguen ejerciendo la única fuerza que les queda, o sea, la fuerza de atracción. No era posible que uno de aquellos cuerpos se hubiese acercado al sistema solar lo suficiente para poder ejercer su fuerza de una potencia desconocida sobre el Astronef. Acercándose a un pequeño pupitre colocado junto a la mesa de instrumentos, se enfrascó en un laberinto de matemáticas, de cantidades y de pesos, de ángulos y de distancias. Media hora más tarde, quedaba mirando con asombro y temor el último ángulo. Era la X fatal de la última ecuación que había que resolver, la incógnita que representaba la fuerza invisible que llevaba al Astronef hacia el desierto exterior del espacio, allá a las más apartadas regiones, de las cuales, con la poca fuerza R que quedaba a bordo, sería imposible regresar. Hizo una indicación a Murgatroyd para que aumentara la fuerza desde una décima hasta la mitad, y bajó al salón, donde Zaida estaba muy entretenida en sus labores domésticas. Ya que Redgrave había logrado explicarse el misterio, no debía guardar reserva con su esposa, a quien, al comenzar el viaje, prometió solemnemente no ocultarla ningún peligro, por temible que fuese. Zaida escuchó a su esposo sin pronunciar una palabra y sin conmoverse. «¿Y si es que no podemos resistir esta fuerza?», dijo tranquilamente, cuando Redgrave terminó. «Nos irá arrastrando por las regiones del espacio millones de millas, tal vez millones de millas fuera de nuestro curso. Entonces sucederá una de estas dos cosas. O caeremos sobre la superficie de ese sol muerto para ser reducidos inmediatamente a la nada, o bien otro cuerpo nos volverá a arrastrar fuera del alcance del primero. Otro nos arrebatará del alcance del segundo, y así sucesivamente andaremos errantes de astro en astro hasta la eternidad. ¿No es eso?» «Sí», replicó Redgrave. «Si sucediera lo primero, querida mía, moriremos juntos casi sin saberlo. Es el segundo caso lo que más temo. El astronef podría andar errante de un astro a otro hasta la eternidad, pero el agua que nos queda no durará más de 3 semanas. Y ahora vamos arriba a ver cómo andan las cosas por allí». Cuando se inclinaron sobre la mesa de instrumentos en la torrecilla, Redgrave vio que la implacable aguja se había apartado otros 2 grados más hacia la derecha. La quilla del astronef giraba incesantemente. La fuerza del cuerpo invisible continuaba arrastrando el aerostato fuera de su curso. «Este es el único remedio que nos queda», dijo Lennox tendiendo la mano para indicar a Murgatroyd que diese toda la fuerza de que eran capaces las máquinas. «Nuestro mayor peligro», prosiguió luego dirigiéndose a Zaida, «consiste en que hemos tenido que emplear tantísima fuerza que ya no queda sobrante. De modo que, si nos vemos obligados a emplear más de la ordinaria para contrarrestar la atracción del sol muerto, es probable que no tengamos la suficiente para llegar a la Tierra». «Ya comprendo», contestó su esposa, clavando la vista con ansiedad en la brújula. «¿Quieres decir que tal vez no nos quede bastante fuerza para evitar nuestra caída sobre algún planeta o acaso sobre el mismo sol? Pues bien, suponiendo que un peligro sea tan grave como el otro, este es el más cercano, y creo deberíamos luchar primero aquí». «Muy bien dicho, querida mía», replicó Redgrave, acariciándola dulcemente y contemplando con infinita tristeza su lindísimo rostro, en el que se dibujaba cierto aire de resignación que parecía prestarle mayores encantos. Zaida inclinó la cabeza y volvió la vista hacia otro lado para que su esposo no viera las lágrimas que involuntariamente asomaban a sus ojos. Redgrave dirigió una mirada a la aguja, la cual se había parado, y exclamó: «Ni avanzamos ni retrocedemos. Estamos en quietud. Si ahora el cuerpo que nos ha sacado de nuestro curso se aleja, ganaremos la partida. Si se acerca, la perderemos. De todos modos, ya no podemos hacer más. Ven, Zaida, vamos a dar una vuelta por la cubierta». Apenas habían llegado a la cubierta superior cuando ocurrió algo que sobrepujaba a todo cuanto había sucedido durante aquel arriesgado viaje. Por encima de sus cabezas y rodeándoles por todas partes, brillaban los astros con inconcebible resplandor, mientras que por delante extendíase el inmenso vacío negro, al cual los marinos llaman el Pozo Negro, en el cual los más potentes telescopios solo han llegado a descubrir unos cuantos cuerpos luminosos. De repente, brotó en el centro de aquella negra oscuridad un rayo de luz brillantísimo, cuya fuerza no pudieron resistir nuestros viajeros. Inmediatamente, la parte delantera del astronef quedó envuelta en resplandeciente luz y ardiente calor, el calor y la luz de un sol recientemente creado, cuyos elementos habían permanecido fríos y oscuros durante muchísimos siglos. Millares de puntitos brillantes, mundos desconocidos que hasta entonces estuvieron ocultos de toda vista humana, salieron a relucir en medio de aquella horrible oscuridad. Poco a poco fue disminuyendo el feroz resplandor para ser reemplazado con inconcebible rapidez por un espeso velo de niebla incandescente, en cuyo centro relucía el núcleo central, o sea, el sol que con el transcurso del tiempo, de los siglos, llegara a dar el calor y la luz necesarios, la vida y la belleza a los mundos que no han nacido aún y a los planetas que en este momento son sencillamente pequeños átomos de materia que giran en aquel océano de niebla luminosa. Más de una hora estuvieron nuestros viajeros contemplando con mudo asombro aquellos esplendores indescriptibles, de cuya magnificencia no es cosa fácil formar idea. Admirando aquel grandioso cuadro, Zaida y su esposo hallábanse abstraídos, absortos, extáticos. La impresión era algo así como si estuvieran en presencia del Omnipotente. Todo el peligro, todo el riesgo que corrían, quedó olvidado por completo en aquel éxtasis, del cual vino a sacarles la prosaica voz de Murgatroyd, diciendo: «Señor, el Astronef ha vuelto a su curso. ¿Continuaré empleando toda la fuerza?» «¿Cómo? ¿Qué dice usted?» exclamó Redgrave. «¡Ah, es usted, Murgatroyd! ¿La fuerza? Sí, sí. Continúe usted empleándola toda hasta que vea yo cómo marchan las cosas». «Está muy bien», replicó el viejo. En cuanto Murgatroyd se retiró, Redgrave se acercó cariñosamente a su esposa y la dijo: «Bien puedes asegurar, Zaida querida, que eres la predilecta entre las mujeres. Has presenciado el principio de una nueva creación. Después de este privilegio, es seguro que de una manera o de otra te salvarás». «Sí, Lennox, los dos nos salvaremos con la voluntad de Dios», replicó Zaida muy emocionada. «Es maravilloso verdaderamente, pero ¿cómo se explica tanta maravilla?» «La explicación científica es muy sencilla, querida mía. Ahora lo comprendo todo. La fuerza que nos arrastraba fuera de nuestro curso era la atracción unida de dos astros muertos, los cuales se aproximaban uno al otro dentro de la misma órbita. Tal vez hará siglos que venían aproximándose así, hasta que han chocado. La fuerza del choque ha transformado el movimiento en luz y calor. Se han unido para formar un solo sol y una niebla, los cuales se condensarán algún día y formarán un sistema de planetas parecido al nuestro. Esta noche los astrónomos de la Tierra descubrirán una nueva estrella, a la que llamarán estrella variable, porque a medida que se aleje de nuestro sistema, se irá haciendo menos densa. Es un fenómeno que ocurre frecuentemente». Poco después regresaron a la torrecilla. La aguja había vuelto a su primitiva posición. La nueva estrella, conocida desde aquel día en los anales astronómicos con el nombre de Lilla Zaida, se había puesto para ellos a la derecha del Astronef y había vuelto a aparecer a la izquierda. Y cuando distaban de la Tierra más de 19 cientos de millones de millas, viraron en redondo y comenzó definitivamente el regreso hacia casa. Unos días más tarde, cruzaron la vía de Júpiter, que estaba invisible allá en el otro lado del Sol. Redgrave dirigió la marcha de la manera más conveniente para aprovecharse de la posición de los planetas, sin acercarse tanto como para verse obligado a emplear grandes cantidades de la fuerza R, la cual, según demostraban los indicadores, iba reduciéndose en términos alarmantes. Entre las órbitas de Marte y Mercurio pudieron hacer grande economía descendiendo sobre Ceres, uno de sus mayores asteroides, y recorriendo sobre él unos 50 millones de millas sin gastar nada. Aquel pequeñísimo mundo, según pudieron ver, tiene una atmósfera respirable y está dotado de un fluido tan denso casi como el mercurio. Constituyen uno de los más preciados tesoros del Museo Británico y del Gran Museo Nacional de Washington, dos frasquitos de ese fluido regalados por Redgrave. La vida vegetal se reduce a una hierba gruesa y ordinaria y unos cuantos líquenes y arbustos, mientras que la vida animal la constituyen diversas especies de gusanos, lagartos, moscas y algunos bichos parecidos a nuestras liebres. Como la órbita de Ceres, así como la de los demás asteroides, se inclina hacia la de la Tierra, el Astronef se elevó sobre la superficie cuando llegaron al plano de la revolución de nuestro globo, en el mismo momento en que desaparecía de la vista, ocultándose en el insondable abismo de oscuridad, el enorme grupo de planetas en miniatura. —¿Hacia dónde vamos ahora, Lennox? —preguntó Zaida cuando su esposo bajó de la torrecilla a la cubierta. —Procuraré dirigir nuestro rumbo entre las órbitas de Mercurio y de Venus —contestó Redgrave. —En este momento se hallan situados de tal modo que deberíamos aprovechar la atracción de los dos al pasar por el medio. Si lo consiguiéramos, se ahorraría mucha fuerza. Lo que temo ahora es la atracción del Sol, que iguala en fuerza a la de infinidad de planetas reunidos. Mira, querida, continuó luego sacando un lápiz del bolsillo e hincando una rodilla sobre cubierta. Aquí está el Astronef, allí Venus, Mercurio allá, más allá el Sol, y allá al otro lado del Sol está la Tierra. Si logramos dar la vuelta por aquí sin novedad, andaremos bien. ¿Y qué sucederá si no lo logramos? En ese caso, elegiremos entre la morfina o morir abrasados por la atmósfera del Sol. Más bien, asarnos poco a poco a medida que vayamos cayendo hacia él. Entonces, prefiero la morfina, contestó Zaida tranquilamente, apartando la vista del croquis que había dibujado su esposo, para mirar con ojos de ansiedad el siempre creciente disco del Sol. Una imaginación bien equilibrada se acostumbra pronto aún a los más terribles peligros, y hacía tanto tiempo que Zaida venía dando frente a la muerte, que para ella había llegado a ser sencillamente una elección entre dos maneras de terminar la vida, aunque vislumbrando entre las dos una remota esperanza de seguir viviendo. 36 horas más tarde, extendíase a sus pies, ancho y reluciente, el precioso disco dorado de Venus. Por encima del Astronef relumbraba la deslumbradora órbita del Sol, dos veces mayor que si se viese desde la Tierra, mientras que Mercurio, semejando un puntito negro, pasaba lentamente de un lado a otro. —Allá está, mi queridísima gente alada —exclamó Zaida—. Si no entrañase tanta importancia para nosotros el volver a la Tierra. —En menos de 2 horas podemos llegar sanos y salvos a Venus, si así lo deseas —interrumpió su esposo—. Todo cuanto te he dicho acerca de nuestro regreso a la Tierra es la pura verdad. Una gran casualidad será que lleguemos. Aunque consigamos pasar al otro lado del Sol, aún habrá peligros muy grandes, porque no sé si nos quedará bastante fuerza para evitar que caigamos de golpe sobre nuestro globo. Después de todo, podíamos tener peor suerte. En Venus viviríamos bien. —¿Qué harías tú si estuvieses solo, Lennox? —preguntó Zaida. —Seguir adelante, querida. A pesar de las delicias de Venus, nuestro mundo es más conveniente para nosotros. Pero temo por ti, vida mía. —Pues yo haré lo mismo que harías tú, Lennox. Adelante. Además, no somos bastante perfectos para vivir en un mundo donde no se conoce el pecado. Tal vez llegaríamos a aburrirnos soberanamente. No, no, a casa, a todo trance. Pues bien, a casa. El inmenso hemisferio resplandeciente de la estrella de amor se sumergió en el insondable abismo del espacio, disminuyendo en brillantez y en proporciones a medida que el Astronef avanzaba hacia el puntito negro de la faz del Sol, el cual era para ellos lo que para un marino una señal que indica un sitio de naufragio sin esperanza en la inmensidad del océano. Un cronómetro, puesto todavía en la hora terrestre, marcaba ya las últimas horas del viaje del aerostato. No solo viajaba el Astronef con una velocidad de que no pueden dar idea las cifras, sino que el Sol, Mercurio y la Tierra corrían hacia él con indescriptible rapidez, con la que resultaba del movimiento del sistema solar a través del espacio y del giro de los dos planetas alrededor del Sol. Murgatroyd ocupaba su puesto de costumbre al lado de las máquinas. Redgrave y Zaida se dirigieron quizás por última vez a la torrecilla. Fuese buena o mala la suerte que les esperaba, viviesen o muriesen, estaban resueltos a observar juntos el término del viaje. —¿Cuánto nos falta todavía, Lennox? —preguntó Zaida cuando Venus comenzó a quedar atrás, elevándose cual una preciosa luna por la retaguardia. —Unos 70 millones de millas, cuestión de pocas horas —contestó Redgrave sin apartar la vista de la brújula. —¿70 millones? Parece que estamos en casa ya. —Sí, pero aún nos falta lo más serio, querida mía. Tenemos que dar la vuelta a la esquina peligrosa, y después nos queda una caída de 25 millones de millas para llegar, como quien dice, a los brazos más o menos cariñosos de nuestra madre tierra. —¿Una caída? —exclamó Zaida. —Verdaderamente se asusta aún al pensar en eso. Pero no, no quiero asustarme. Yo creo que la madre tierra recibirá a sus errantes hijos con el cariño que merecen. A medida que silenciosamente, aunque con incalculable velocidad, navegaba el astronef hacia la vida o la muerte, disminuía el precioso disco de Venus y aumentaba el puntito negro sobre la faz del Sol. Transcurrieron en el más profundo silencio 3 horas, las cuales para nuestros viajeros parecieron siglos. Tenían la vista fija en el disco negro de Mercurio, el cual, a medida que se aproximaban a él, iba extendiéndose con asombrosa rapidez, hasta que deslumbró por completo la resplandeciente órbita que se hallaba detrás. Redgrave y su esposa pensaban en aquel planeta del otro lado del Sol, en aquel lejano mundo invisible que tantos y tan grandes encantos encerraba para dos almas jóvenes como las suyas. Desapareció por un momento la luz de los rayos del Sol, y en el reflejo dorado de la hermosa luna Venus se miraron y se despidieron para siempre de aquel delicioso mundo en que habían pasado una semana feliz. Enseguida, por detrás del círculo negro de Mercurio, surgió un rayo de luz brillantísima que fue ensanchándose poco a poco. Había llegado la primera crisis. Redgrave tendió la mano hacia la tabla de señales e indicó a Murgatroyd que diera toda la fuerza. Al sumergirse el astronef en aquella llamarada, el planeta parecía girar alrededor. En pocos minutos convirtióse la fase nueva en llena. El astronef quedó entre Mercurio y el Sol. —Solamente con que consiguiéramos mantener equilibradas las fuerzas, triunfaríamos —dijo Redgrave después de echar una ojeada de un lado a otro. —Eso nos ayudaría a conservar la línea directa, y luego nuestra propia fuerza nos conduciría a la atracción de la Tierra. Zaida no contestó. Con la mano resguardaba la vista de la intolerable luz del Sol y miraba hacia adelante, buscando con ansiedad el disco plateado de nuestro globo. Redgrave comprendió lo que pasaba por su imaginación y no quiso molestarla, pero unos minutos después no pudo reprimir la exclamación que partió de sus labios. —¡Dios mío! —exclamó—. ¡Estamos dando la vuelta! —¿Qué dices, Lennox? —preguntó entonces Zaida. —Que giramos sobre nuestro propio centro. Fíjate, mucho temo ya por nuestra salvación, Zaida querida. Me parece muy difícil que salgamos de esta. Zaida miró hacia la izquierda, o sea, hacia el sitio que indicaba Redgrave. El Sol, que ya no parecía sol, sino un inmenso océano de llamas, se sumergía detrás de ellos, abarcando con su extensión una tercera parte del espacio. A la derecha, elevábase, grande e imponente, el disco de Mercurio. Instantáneamente comprendió la joven lo que aquello significaba. La única explicación era que, a pesar de toda la fuerza que podían desarrollar las máquinas del astronef, habían comenzado a caer al centro del Sol. Redgrave cogió la mano de su esposa y sus miradas se cruzaron. No hubo necesidad de hablar, pero tal vez a ninguno de los dos le era posible pronunciar una palabra, Con aquel cambio de miradas, comprendió cada uno perfectamente los pensamientos del otro y quedaron satisfechos. Un momento después, Redgrave salió de la torrecilla y Zaida se arrodilló junto a la mesa de los instrumentos como en actitud de orar. Redgrave se dirigió al salón, abrió un armario empotrado en la pared y sacó un frasquito de cristal azul cuya etiqueta decía «Morfina, veneno». Eligió luego otro frasquito y echó 50 gotas del líquido. Hecho esto, se fue al cuarto de máquinas en busca de Murgatroyd y dijo bruscamente: «Andrés, estoy temiendo que ya no hay esperanza para nosotros. Poco a poco vamos cayendo al sol, y ya comprenderá usted lo que eso significa. Dentro de pocos minutos, el Astronef será abrasado. De modo que una de dos, o nos abrasamos vivos, o esto». «¿Y me permite el señor preguntar qué es eso?», contestó el viejo ingeniero. «Esto es morfina, veneno. Llena usted el frasco de agua, lo bebe, y poco tiempo después morirá sin darse cuenta. Por supuesto, no lo tomará usted hasta que comprenda que la catástrofe es inevitable. Pero una vez seguro de que no hay esperanza ninguna, encontrará usted que esto es mejor que morir abrasado». De pronto, se alteró el tono de su voz y añadió: «Excuso decir, Murgatroyd, cuánto siento haberle convencido para que nos acompañara en este viaje». «Señor mío», respondió el viejo lleno de emoción, «hace 700 años que mi familia viene sirviendo a la de usted, y sea en el aire, sea en la tierra, mi deber es acompañarle allá donde vaya usted o los suyos. No obstante, le ruego no me exija que tome eso. A mí no me toca decir que semejante viaje ha sido tentar a la providencia. Pero si he de morir, sea con la muerte que la providencia tenga a bien mandarme». «Tal vez tenga usted razón, Murgatroyd», dijo Redgrave, «pero no es este el mejor momento para entrar en discusiones. Aquí dejo el frasco. Haga usted lo que mejor le parezca. Y ahora, por si no se realiza el milagro que puede salvarnos, adiós». «Adiós, señor, si es la voluntad del Todopoderoso que sea así», contestó Murgatroyd, estrechando con emoción la mano que Redgrave le tendía. «Supongo que querrá usted que siga dando toda la fuerza posible». «Sí, sí, más vale. Si no nos libra de caer en el sol, de poco nos servirá después. Dentro de un par de horas no nos hará falta». Salió del cuarto de máquinas y dirigióse a la torrecilla, donde todavía estaba arrodillada Zaida. A sus pies y todo alrededor extendíase cada vez más ancho y más vivo el espantoso abismo de llamas. Mercurio habíase elevado en el horizonte y aparecía muy reducido. Lennox dejó el frasquito sobre la mesa y esperó. Momentos después levantó la cabeza Zaida, en cuyo rostro se dibujaba una expresión serena y tranquila. Acercóse a su esposa y, enlazando su brazo con el suyo, díjole con infinito cariño: «Hay esperanzas, Lennox. Supongo que ya no será posible abrigarlas. ¿Ese es el frasco de la morfina?» «Sí», contestó Redgrave acariciándola. «Ya no podemos esperar nada. Estamos desarrollando toda la fuerza posible y aún…» Interrumpió la frase para mirar el termómetro. El mercurio se había elevado desde 65 grados Fahrenheit, la temperatura normal del Astronef, hasta 95 grados. Y durante el medio minuto que tuvo la vista fija en él, se elevó un grado más. Ya no se podía dudar. En el bolsillo había traído desde el salón dos copitas. Echó en ellas iguales cantidades de morfina y las llenó de agua. «Hasta el último momento, no», dijo Zaida, viendo que estaba dispuesto a tomar el líquido. «No tenemos derecho a tomarlo sino como último recurso». «Bien, esperaremos a que la temperatura llegue a 150 grados. Después subirá a 10 y hasta 15 grados de un golpe. Y nosotros…» «Sí, sí, 150 grados», dijo Zaida interrumpiendo la frase cuya terminación no se atrevía a escuchar. —Ya comprendo. En llegando a 150 grados, se habrá perdido toda esperanza. Sin apartar la vista del termómetro, aguardaron juntos. 95, 98, 103, 110, 118, 124, 132, 141. Pasaron algunos minutos en silencio y a cada minuto el hilo de plata, para ellos el hilo de la vida, se hacía más y más largo. 146. Con el brazo derecho, Redgrave abrazó a su esposa. Tendió la mano izquierda y cogió la copa. Zaida hizo lo mismo. —Adiós, adorada mía —murmuró Lennox—, hasta la eternidad. —Adiós, Lennox —contestó Zaida—. Quiera Dios que nos volvamos a ver en el otro mundo. Pero la agonía de aquel último adiós fue mayor que la que pudo soportar Zaida. Apartando la vista del rostro de su esposo, miró la copa que tenía en la mano, en la que no se advertía ni el más ligero temblor, y levantó enseguida los ojos para despedirse para siempre de aquellos brillantes astros y para contemplar una vez más la espantosa suerte que les esperaba. —¡La tierra! ¡La tierra! —exclamó. —¡Gracias a Dios! Arrojó la copa que contenía la bebida del Eteo y arrancó la otra de la mano de su esposo. Enseguida, lanzando un profundo suspiro, cayó desvanecida. Redgrave echó una mirada llena de ansiedad en la dirección que Zaida había indicado. Más allá del borde de aquel océano de llamas que los abrasaba, veíase una pálida creciente de color gris plateado. Por fin aparecía la tierra. Pero, ¿podrían llegar a ella? Cogiendo a su esposa, la llevó al salón y volvió luego al botiquín, pero esta vez con muy distinto motivo que la anterior. Una hora más tarde, regresaban los dos a cubierta y enfilaban los telescopios hacia la siempre creciente órbita del mundo que les vio nacer, el cual, con su incesante movimiento de traslación alrededor del Sol, había llegado a la línea de atracción directa con el tiempo justo para salvar las vidas de nuestros viajeros. A medida que iba elevándose en el horizonte, más grande, más ancho y más reluciente se volvía, hasta que por fin Zaida, olvidando con la inmensa alegría de su corazón todos los peligros que aún les amenazaban, se levantó de la silla, exclamando llena de gozo. —¡América! ¡Mira, mira, Lennox! ¡Allí está América! Y dejándose caer de nuevo en la silla, rompió a llorar de alegría. Actualmente es tan conocida en el mundo la manera como terminó el maravilloso viaje del astronef como lo son las circunstancias del comienzo. Todos los hombres científicos se enteraron de la habilidad con que Lord Redgrave dirigió la poca fuerza repulsiva que quedaba en el aerostato para que éste viajase entre la Tierra y la Luna, la cual, a medida que descendían oblicuamente hacia nuestro globo, convertíase en pequeñísimo satélite con órbita siempre en disminución. Se enteraron también con asombro de que durante una terrible hora de ansiedad, desarrollando la última unidad de fuerza de que eran capaces las máquinas, pasó el astronef casi rozando por los picos más altos de los Andes de Bolivia. Voló como un meteoro por encima de las alturas y las llanuras del Perú, y atravesó las aguas del Pacífico a 10 millas de la costa. Prolijo sería enumerar la serie de espléndidos festejos con que el mundo civilizado recibió a Lord Redgrave y a su linda esposa, cuyo diario del viaje a través de estrellas, astros y planetas, gracias a la amabilidad de los intrépidos viajeros, ha servido de base y de inspiración para escribir estas historias. Fin de la sección 11. Grabado por Lu G. Calderón. Fin de Cuentos de Otros Mundos, de George Griffith.